verdadero Dios, Jesús, admirable Rey, Jesús, como tú no hay otro igual, Jesús, Jesús, Jesús, eres el Señor, Jesús, coronado Rey, Jesús, tú reinas para siempre, Jesús, Jesús. Aunque temblará la tierra, tu fidelidad será. Si enemigos me rodearen, confiaré porque estarás. En lo adverso, lo imposible, siempre me sustentará. Se apartará de mí, no tendré temor, moraré

lo hiciste por mí en la cruz del sacrificio, y ahora me llamas hijo. Por la fe, Jesús, mi padre eres tú. Tú eres fiel y siempre lo serás. Y aunque fallé, conforme a tu promesa estás aquí. Tú mi pastor y nada en ti me faltará, Jesús. Dulce amor que nunca dejará de ser. No, no, no dejará de ser. Amado lo menospreciado y vil, lo hiciste por mí en la cruz del sacrificio, y ahora me llamas hijo. Por la fe en Jesús, mi padre eres tú. Tú eres fiel y siempre lo serás. Y aunque fallé, conforme a tu promesa estás aquí. Tú mi pastor y nada en ti me faltará, Jesús. Dulce amor que nunca dejará de ser. Y has sido fiel en darnos una ayuda de perdón, Cordero fiel. Tú has sido para mí un don especial. Tu inmenso amor es fuente inagotable al pecador. Y un regresar al abrazo de mi Padre celestial. Estás aquí, tú mi pastor, y nada en ti me faltará, Jesús. Dulce amor que nunca dejará de ser, y has sido fiel en darnos una lluvia de perdón, Cordero fiel, tú has sido para mí. Tu inmenso amor es fuente inagotable al pecador. Y un regresar al abrazo de mi Padre celestial. Y un regresar al abrazo de mi celestial. Tú eres fiel. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aplaudiendo así! ¡Vamos! ¡Todos! ¡A ver allá! Las obras que puedes tú